Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con nuestro amigo que nos ha acompañado en varios programas de este año, Jorge Rulli. Buenos días, Jorge. Hola, buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, vos viste, hoy es el Día de los Santos Inocentes y hoy ya estamos llegando nosotros al final del año y este es el anteúltimo programa, por lo menos de este año. Y queríamos hablar un poquito así, distendidamente, en fin, apreciando qué es lo que habías visto durante este 2020, cómo lo evaluabas, cómo lo medías, y bueno, y también hablando un poquito sobre la perspectiva de futuro. Pero lo primero que me gustaría preguntarte es, bueno, en principio, ¿cómo pasaste las fiestas? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo la viviste? Porque nosotros estábamos hablando hoy que la habíamos notado muy apagada a la sociedad argentina, sí, y un poco verdad, triste. Es verdad. Pero en mi caso, además, en medio de la cena de Nochebuena hubo una explosión y se cayó el muro medianero que me separa con la casa del vecino. Por suerte no hubo una desgracia porque estaban ellos armando la mesa pegado a la medianera. No es una medianera muy alta, uno no llega a cubrir una persona, pero de todas maneras se cayó empujada por un cañaveral, ¿viste? Un cañaveral que ha ido presionando, claro, no nos dimos cuenta, ¿no? Pero bueno, pudo ser una desgracia, por suerte no pasó nada. Pero bueno, a lo mejor es un signo, ¿no? Hay que bajar las medianeras, podríamos decir. Unirse, yo siempre hablo de unirse por encima de la medianera, ¿no? Pero bueno, ahora sería, y se me cayó la medianera mía, ¿no? Bueno, a lo mejor lo cuento también como un símbolo de que ojalá se caigan las medianeras y que volvamos a ser una comunidad, ¿no? Me pegó muy fuerte lo que dice Alberto Buela, ¿no? Que los griegos pasaron de la tribu a la polis y nosotros estamos pasando de la polis a la tribu, ¿no? Así es. A veces ni siquiera la tribu, ya, porque estamos en el individualismo total, ¿no? Por eso destaco esto de la medianera. Hay que reconstruir la comunidad. Me parece que ahí se vean signos positivos, ¿eh? A ver, ¿qué ves vos? Mira, yo a lo mejor te lo he comentado ya, en zonas del conurbano duro, uno de los negocios es vender plantines. Por ejemplo, todo el mundo está haciendo algo, casi todos tienen ya un huertecillo o alguna cosa. Yo recomiendo mucho las cubiertas viejas, llenarlas de tierra y poner ahí perejil, poner orégano, poner cosas, ¿no? Esto parece que se da mucho, puerro, apio para hacer caldo. Y se ven gallinas de nuevo en los barrios pobres, en las calles de tierra, se entremezclan las gallinas de los vecinos con algún pollito. Bueno, esto hacía mucho que no se veía, o sea, hay un crecimiento muy lento, pero desde abajo, ¿no? Arriba yo creo que es un espanto. Arriba, pero bueno, hay como un distanciamiento entre lo que pasa abajo y lo que está pasando arriba, ¿no? Uh-huh. Arriba, yo, bueno, analizo que mientras el kirchnerismo era una simulación del peronismo, algo que tenía algún contacto con el peronismo, lo discutía, lo degradaba, lo devaluaba, pero tenía una relación. El simulacro se preocupa por aquello de donde partió. Me parece que con Cristina es otra cosa. Acá nació otra cosa, no sé cómo llamarlo, el cristinismo, el neo-kirchnerismo, pero es otra cosa y en cierta medida va por todo, ¿no? Su lucha contra la Corte Suprema por llevarse la puesta, como dijo Delía, o nos la llevamos puesta, o en febrero Cristina está presa, y siendo el principal objetivo no ir presa, hay una general despreocupación por el resto de los grandes problemas del país que presenta al cristinismo como algo muy útil para los intereses más siniestros del capitalismo global que están jugando en la Argentina. Por eso en el campo argentino se está imponiendo la hegemonía del 2,4-D en reemplazo del glifosato, que cada día se usa menos. Uh-huh. Te explico, el glifosato, digamos, ha provocado, ha logrado que una serie de malezas que suman más de la docena hayan desarrollado resistencia al glifosato. Entonces, uh-huh. ya no es útil, hay que poner tanto por hectárea que ya se hace antieconómico. Mira. Y entonces se lo ha dejado de usar y se usa 2,4-D, que es un biocida terrible, muy duro, mata incluso las lombrices. Se usaba antes en el barbecho químico. Mm. O sea, en el invierno, para matar todo y dejar el campo color marrón, como habitualmente la gente de la ciudad puede verlo cuando va de una ciudad a otra. El tema es, esto es una, es el, lo insensato de esto es que tenemos 30 millones de hectáreas cubiertas por una soja transgénica adaptada a la resistencia al glifosato y no se puede usar el glifosato. O sea, tenemos 30 millones, esto es insensato, ¿viste? Entonces ahora estamos usando el 2,4-D. El 2,4-D mata gente, no tiene antídoto, ¿viste? La etiqueta del paquete dice que en caso de ingesta accidental se debe tragar tierra y tratar de llenarse la boca de tierra y tratar de tragarla como para provocar una especie de gran lavaje de, imagínate lo que es esto, ¿no? Es terrible. Para que trate de arrastrar lo que has ingerido. Pero bueno, la gente se precavía porque tenía, por el olor, ¿no? Tengo un amigo que tiene un campo en el sur de Córdoba y la otra vez me llama por teléfono y me dice, mira, yo siento el olor, pero no escucho los motores. O sea, debe estar a más de 2 kilómetros de distancia porque siento el olor y debo estar tan lejos que no escucho el motor de la fumigadora. Lo que debe ser eso. Entonces, claro. Bueno, ahora salió un 2,4-D sin olor. O sea que ahora no tenés defensa ninguna. No podés cerrar la ventana y encerrarte en tu casa. No podés. Es terrible. Y lo están, yo escucho radio y lo están publicitando constantemente por radio, 2,4-D inodoro. Es decir, es un hallazgo tecnológico. Y como hay una parte de la Argentina que considera que todo lo que es eminentemente tecnológico es bueno, también supondrá que esto también es un paso positivo. Lo malo es que un día se te ocurre ir a pescar a Chascomús y alguien está fumigando en el camino y te viene un paro cardiorrespiratorio y bueno, y que te quedaste ahí, ¿no? Te quedaste con la caña en la mano. Sí, terrible. Es muy terrible, ¿no? Es que no estoy hablando de un problema del campo, sobre todo, estoy hablando de un problema integral y tratando de ver cuál es la proyección política. Para mí, la proyección política del 2,4-D es Cristina. Amigo, Una Cristina que está dispuesta a ir hasta el final con todo, tener los recursos necesarios para resolver el caso de la deuda o de otros para que no la acosen mientras ella resuelve su situación procesal, porque el centro de toda la preocupación política de Cristina es no ir presa, ella y su familia. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Entonces, claro, es un barco sin timón y sin nadie que lo conduzca, porque hay un régimen vicepresidencialista preocupado por una situación personal en una pelea con la Corte Suprema o con los jueces, ¿no lo entiendes? Donde el resto de los problemas de la Argentina no han pasado a un segundo plano. Es terrible la situación, me parece muy grave. ¿Y al presidente no lo ves comandando el timón del barco? No, lo veo con sucesivos actos de sumisión, una resistencia larvada, pero que no llega muy lejos. No veo, me preocupa mucho. Ha tenido algunos actos de sumisión público que son lamentables realmente, porque no importa el liderazgo, aquí hay un cargo institucional que él tendría que respetar, ¿no? Que es el cargo de presidente de la República, ¿no? Sí, claro. Y tiene que aclararle públicamente que ha cumplido sus órdenes, lo que fue, me parece penoso. Pero bueno, lo que más me preocupa es que en una situación de pandemia y de cambios geopolíticos como lo que estamos viviendo, con toda esta cosa de las vacunas, la lucha por el poder y la lucha financiera que hay detrás, en la Argentina vamos al garete, ¿no? Y a mí me parece que habría que hacer un esfuerzo para definir al kirchnerismo, que es algo nuevo y algo muy peligroso, porque en definitiva reúne algunas líneas muy degradadas de lo que fue el peronismo, o sobre todo el peronismo, el setentismo, pero con muchos cuadros del antiguo Partido Comunista, ¿no? Esto es una mezcla muy nueva, muy extraña. Juan, pero también hay cuadros del peronismo, algunos que vos lo conocés, en fin, que yo no voy a dar nombre, que inicialmente tuvieron una postura crítica y finalmente terminaron transformándose en kirchneristas. Y son gente del peronismo. A ver, yo trato de diferenciar el kirchnerismo como una adaptación. El kirchnerismo creo que está como generando algo nuevo, ¿no? Yo en ese sentido, primero no estuve de acuerdo con lo que decía Alberto Buela. Alberto Buela le reconoce una identidad diferente, una nueva identidad a esto, ¿no? Que no es ya el kirchnerismo, es otra cosa, ¿no? Yo al final acordé con Buela en el sentido, sí, esto es otra cosa, ¿no? Ya es, esto no es la historia, esto es una cosa nueva, ¿no? Me parece, o por lo menos se está gestando una cosa nueva, lo veremos en el 2021, ¿no? Claro, ¿y vos pensás que eso proviene de una, digamos, proviene de arriba, o es el propio abajo el que sostiene esta mutación, reconversión, transformación? ¿Cómo pensás vos? Porque también las sociedades cambian y de pronto demandan cosas distintas, cambian, ¿no? Yo veo un crecimiento exponencial de todo lo que representa Guillermo Moreno, y lo veo como alguien que intenta volver al simulacro de Néstor, ¿no? Es decir, yo diferencio mucho lo que fue el peronismo de lo que fue el kirchnerismo como simulacro del peronismo, y lo que es el cristinismo como una cosa nueva, ya con enorme cantidad de gente del antiguo PC. Entonces, me parece que Guillermo Moreno está intentando volver al kirchnerismo. O sea, hay un simulacro, una preocupación por hablar del peronismo, por supuestamente restaurarlo, que me parece que es parte de una ficción. O sea, en el 2021 esto se va a ver claro. Por una parte Cambiemos, por otra parte Cristina, y por otra parte el simulacro que expresa Moreno como un área de posibilidad para todos los disconformes que sientan que podrían estar recogiendo las antiguas memorias del peronismo, pero ya como parte del gran juego del poder, ¿no? El peronismo ya no existe más, murió con Perón. Los sepultureros se dividen entre los que intentan seguir simulando y los que ya directamente se han sacado la careta y van con Carlos Heller de mentor y Máximo de candidato. Está muy claro, el candidato es Máximo, claro. Y el mentor detrás es Carlos Heller. ¿Vos no ves la posibilidad del surgimiento de una fuerza emancipatoria, digamos, en la Argentina? Por ahora no. Lo que veo son algunos rasgos en la base que uno puede ser optimista, ¿no? En el sentido de que la gente, ya con la espalda contra la pared, vuelve a juntarse, vuelve a sentirse, a sentir el arraigo, a pelear, ¿viste? Hay muchas situaciones. En estos días, por ejemplo, bueno, hubo unos ataques a jóvenes neorurales ahí en la zona de Ensenada, ¿viste? Tuvo una patota, parece inspirada por Mario Seco, por el intendente, y algunos intereses inmobiliarios sacaron a una familia cerca del parque Hudson, allí unos gente amiga, de los que, digamos, de los ecologistas que han venido luchando los últimos 10 años contra Monsanto, ¿no? Que había gente que se había arraigado, que estaba trabajando ahí. Pero es difícil que se pueda parar el movimiento de jóvenes que viene desde abajo, cultivando la tierra, ganando pequeños mercados locales. Esa es una fuerza muy, muy, muy grande. Yo la veo en Marcos Paz ni hablar. Está lleno de jóvenes. Yo no logro interesarlos en la cuestión política, ¿no? Claro. ni a mis propios hijos. Comprenden, porque tienen como un rechazo. Entonces, ellos van armando redes, van trabajando con colmenas, con esto, con cerdos, con lo otro. Y yo veo que lo hacen bien, pero claro, tienen un rechazo hacia la política muy grande. Y es mejor ni hablar con ellos por ahora de eso, ¿no? Entonces, Jorge, hay como una divisoria en el país, como diferentes capas que se van coagulando a diferentes niveles de capa de cosas, ¿no? Jorge, Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo estás? Sí, hola Daniel. ¿Cómo ves vos el movimiento de jóvenes contra el consumo de carne, el veganismo, bueno, todo esto que se está dando en muchos jóvenes, que intentan desde una posición, digamos, de principio, modificar hábitos de consumo? ¿Cómo lo ves vos? Mira, primero te confieso, lo veo mal, pero no quisiera prejuzgar porque supongo que hay muchas buenas intenciones y muchas hebras sanas, pero lo veo como esta cosa de la misma manera en que te podría definir el movimiento que se gesta en torno a Guillermo Moreno. Hay mucha gente sana que dice vamos a recuperar el peronismo y en realidad desde arriba viene planificado para jugar el juego. El veganismo está lleno de gente, yo tengo también hijos que, bueno, se me han hecho veganos, como te diría, y hay mucha sanidad en ellos, muchos buenos deseos, pero el grueso está incorporando soja, o sea, ese es el problema. La proteína que necesitan no la sacan de los garbanzos, de las lentejas, sino de la soja. Me parece que ahí, y cuando juegan políticamente, juegan contra los vacunos, contra el repoblamiento de bovinos, que es lo más natural para la pradera. Entonces, y a mí, cuando he podido debatir con ellos, me resulta muy, muy difícil transmitirles esto. Al margen de tu gusto por la carne o por la no carne, es mejor reemplazar el monocultivo de soja por vacunos con pastoreo racional, sobre todo para recuperar los suelos. No lo quieren entender. ¿Entendés? Entonces ahí vos te das cuenta que más allá de sus buenas intenciones, para mí juegan el juego de una Argentina globalizada al servicio de los mercados globales. En líneas generales, me cuesta decirlo porque estoy de alguna manera sacrificando muchos jóvenes que conducidos por buenas intenciones, pero el rol que están jugando desde una cierta perspectiva me parece muy triste. Terminan sirviendo el modelo de los agronegocios, que viene cada vez peor porque, viste, yo hablo mucho de esto del 2-4-D, pero no se termina de entender. Es pavoroso el 2-4-D, ¿se entiende? No, sí. En invierno el barbecho químico no deja nada, incluso la soja guacha, que es resistente a glifosato, muere con el 2-4-D. Y por eso, cuando uno va por el camino, ve los campos color marrón, porque tiraron 2-4-D y no queda nada. Ahora, por radio dicen, tenemos un 4-D, un 2-4-D sin olor, se lo puede usar hasta 7 días antes de sembrar soja. O sea que calculan que en 7 días se ha disipado lo suficiente para que no mate al poroto de soja que se siembra. Ahora, el poroto que se siembra es resistente al glifosato, que ya no se usa, lo cual... Y yo digo, pero esto es una insensatez, que algún ministro diga algo. No se dice nada, no nadie habla de estas cosas. Es como... Si siento esto, que la Argentina no reconoce sus problemas, ¿entiendes? Si se lo saca, se arranca el monumento a Roca de Río Gallegos y enseguida retroceden y dicen, no, lo vamos a restaurar, pero tenemos que ampliar la calle. Mentira, todo el mundo sabe que sacaron una roca porque están a favor de los mapuches y de la balcanización de la Patagonia, pero nadie habla claro, ¿viste? Es una Argentina donde todo se oculta y donde uno tiene que presuponer siempre lo peor. Y entonces sí, estamos mandando cartas al ministro, al gobernador, al intendente, ¿por qué sacaron el monumento roca? Y sí, claro, no saben qué decir, ¿comprendes? Bueno, es una Argentina, entonces está, el 2020 termina en una Argentina así difícil de aprender, difícil de... porque no se habla, hay una ignorancia tremenda y además se evitan los grandes temas, no hay cómo hablar de los grandes dramas de la Argentina, ¿no? Bueno, la Argentina hoy... Hoy carece absolutamente de proyecto, por eso también, no, por supuesto, claro, por eso también no. Se tira abajo la estatua de Roca, porque uno podría admitir que podría haber tenido una actitud, en fin, otros tiempos, tampoco es cuestión de enredarnos ahora, y mucho menos en el programa, en el debate sobre cómo se constituyó la Argentina en una época donde el destino de la Patagonia estaba en duda. Lo cierto es que al carecer de proyecto, es como que nadie sabe a dónde vamos. No tiene sentido tampoco mucho la historia. Ahora, yo quiero volver sobre el tema de los tóxicos y de este último que vos mencionás, que lo mencionás como realmente un veneno terrible. Ahora, desde el punto de vista de la legislación, ¿qué podría hacer un diputado, un senador... presentar digamos como proyecto de ley algún proyecto que al margen de la eficacia posterior de la ley, ¿verdad? Porque tampoco podemos idolatrar a la ley, pero uno, ¿dónde habría que hacer el eje? ¿En la composición de los químicos o en la distribución de la tierra en función de un modelo productivo determinado? Por ejemplo, un modelo que podría ser la gente ocupando la tierra y produciendo una agricultura con agricultores, que en definitiva sería un proyecto en sí mismo, porque estas extensiones de tierra puestas virtualmente para la renta financiera y dadas en concesión para que allí se produzca tratando de sacarle el máximo de rendimiento en el menor tiempo posible, todo este modelo nos está llevando a la catástrofe. ¿Qué pensás vos que se podría pensar? Bueno, sí, esto es parte de un debate, ¿no? Nosotros, desde el Grupo de Reflexión Rural y con Adolfo Boy, siempre pensamos que no se podía apostar a la distribución de la tierra o a estos intentos bien intencionados de poner agricultores en la agricultura si previamente no se cambia el modelo, si no hay una decisión de cambiar el modelo del agronegocio. Esto alguna vez en las asambleas de Federación Agraria lo discutí con los compañeros del PCR, del Partido Comunista Revolucionario, que nos proponían una reforma agraria, 1 millón más de chacareros, y bueno, y ahí cuando llegamos a la discusión yo pregunté, pero ¿para qué? 1 millón más, ¿para qué? Y para hacer soja, y ¿entendés? Claro. Si vos distribuís la tierra y no cambiaste el modelo, y la gente va a hacer lo mismo, va a usar 2-4D, o sea, tiene que haber un modelo inspirador nuevo, primero, hay que marcar una diferencia para después, si no, lo convertís, o democratizás al enemigo. Que yo le dije a un compañero de aquel entonces, me acuerdo en esa asamblea, le dije, yo prefiero luchar contra Grosmopaten y no contra 1 millón de compañeros de Federación Agraria, que hagan lo mismo. Claro. Y si no, y eso sería en caso de que fuera de verdad, que fuera serio. En el caso de Grabois se convierte en algo patético, o sea, 50 tipos de Gran Buenos Aires que vos lo ves cuando... intentando hacer una huerta bajo los eucaliptos, no tiene la menor idea de nada, te das cuenta que no saben agarrar la pala, sí. Y la gente del campo se ríe, ¿no? Entonces, hablas de reforma de la vida hoy día y la gente se ríe, ¿por qué? Porque están, como te diría, gastando, están devaluando una idea, ¿no? Un proyecto, porque son oportunistas, porque no saben, bueno, en fin, no sé. Esto es un tema, o sea, hay que fijar una política, pero al no haber proyecto, tendría que haber un proyecto de no seguir contaminando la tierra ni matando a la gente. Claro. Pero fíjate que hay campañas, no se puede parar la fumigación ni en función de las escuelas rurales. Es una, vos acordate cuando el propio Macri dijo cómo vamos a prohibir que tiren fertilizante en las escuelas rurales, y estaba hablando del glifosato en ese momento. O sea, el presidente de la República confunde un herbicida con fertilizante. Sí. Preguntémosle a la gente del gabinete de Fernández, te vas a llevar más de una sorpresa, no tienen idea de nada, esto es lo peor. Bueno, es una conclusión. Felipe alguna idea tiene. Felipe alguna idea tiene. Felipe Solá. Sí, también te podés llevar alguna sorpresa. Alguna vez me llamó por teléfono para preguntarme si era verdad todo lo que decían las campañas contra la fumigación de los niños que morían. Amigo. Yo dije, pero no sabés que yo de garrón no mantengo nada. Soy político. Te digo de las cosas que yo he vivido a este nivel. Por supuesto, uno puede suponer que está haciéndose el artista, que miente, ¿no? Desde ya. Pero te encontrás a veces con ignorancias pavorosas, ¿no? Qué importante es saber si es un hipócrita, si miente, el hecho es que la clase política está desinteresada, pero yo he dicho mi vez, no necesitas una estadística, porque te piden un estudio hasta que no me presentes un estudio epidemiológico que me pruebe, y yo les he dicho, no, agarrá el auto y recorré los pueblos de Entre Ríos, los pequeños pueblos, vas a ver la cantidad de niños en silla de ruedas, con la cabeza quebrada hacia atrás, la boca abierta y los brazos caídos. Está lleno, y si no, andate al Garrahan y ve las consecuencias. ¿Cómo me preguntas a mí? Y me pedís una estadística. ¿Qué estadística? Andá al Garrahan y hablá con los médicos, ¿no? Se entiende, ¿no? La televisión alemana la tiene más clara. ¿Cómo puede ser que en Alemania, que en Europa tengan muy claro lo que pasa en la Argentina y aquí lo desconozcamos? No queremos hacernos cargo de que estamos, no solamente atravesamos una especie de genocidio rural, sino que en este momento estamos cruzando el umbral de un nuevo genocidio, que es el uso masivo de 2,4-D sin olor. Y esto se está dando en estos días. Y yo siento que las voces, que son muy pocas las que están diciendo estas cosas, y yo te digo claramente, si esto tiene una expresión política, si tiene un reflejo político, para mí es Cristina. Es Cristina, a la que le importa un pito, porque ella va contra la corte, nada más. Para mí, bueno, para eso es la misma que se sentó con Peter Moon de la Barry Gold para voltear la ley de glaciales, ¿no? Sí, algo así, viste, cuando llegas a ciertos extremos, o cuando el lobista de la Barrigol es el presidente del Partido Justicialista, llegaste a un límite, ¿no? Ahí llegaste a un límite. Llegaste a un límite. ¿Y qué hacemos, viste? Ya no hay voz, no, hay situaciones así que no tienen retorno en la Argentina, así que está terminando un año donde muchas situaciones se van creando situaciones sin retorno. Estamos abiertos a la incertidumbre, pero también a todas las posibilidades nuevas. En el 2021 se supone que tienen que ocurrir cosas nuevas. Yo apuesto a la formación de un nuevo movimiento nacional. Todavía no tiene rostro, tendría que arrastrar muchas historias y memorias de lo que fue alguna vez fue el peronismo, pero se supone que va a ser diferente. Claro. Se supone. Yo ya crucé los 80 años, me resulta difícil hablar con los jóvenes, hablo con gente kirchnerista y me dicen que son kirchneristas por oposición a Menem, yo le hablo, pero la historia no empezó con Menem, me dicen, bueno, pero para mí sí, no tienen otras memorias, y si no, están con Cristina, pero porque les permitió escapar de Macri, bueno, pero antes de Macri, ¿qué es nada? Entonces tengo que entender que si el mundo de ellos fue Macri, Cristina es mejor. Hasta ahí llegaron. Bueno, esto es lo que ha pasado en un país que además, donde no hay ya educación, porque es un año en que sin escuela, sin formación, nosotros, no sé qué puede pasar, ¿viste? Se comprende, no hay perspectivas de pasado, ¿no? Planteamos acá una figura que nos parece que es bastante gráfica, ¿no? Y es que la Argentina, gobierne quien gobierne, está conducida no solo desde la política, sino desde el sindicalismo, desde los organizaciones, sí, desde la justicia, está conducida por el 1% más rico del país. O sea, es un país gobernado por ricos, ¿sí? Y dirigentes millonarios de un pueblo pobre. Exactamente. Entonces, incluyendo los dirigentes sindicales. No, claro, y quizás son la expresión más dramática de todo esto, porque dirigentes sindicales, multimillonarios, empresarios, ¿sí? Y gente paupérrima. Y el sistema además tiene otra particularidad que es terrible, porque lo hemos vivido nosotros en carne propia, y es ver cómo va succionando hacia ese por ciento a ese lugar del 1% más rico, a una cantidad de gente bien intencionada que le ofrecen un carrito, un poquito de alfombra roja, un chofer, una pequeña causa noble, pero secundaria. O una pequeña causa noble, claro. Y termina conformando todo eso, termina conformando un sistema, ¿sí? Que es el sistema que nos trajo hasta acá. Claro, porque lo malo tiene costados buenos. Esto es lo complejo de la Argentina. Claro, porque vos no, qué sé yo, tantos chicos que no desean sacrificar un animal, son veganos, y después ves que terminan incorporando soja transgénica a su ensalada o a su comida porque necesitan esa proteína. Y te das cuenta que los han hecho útiles al modelo y no dejan de ser buena gente. Claro. Y mucha gente me ha dicho, bueno, pero yo voté a Cristina para escapar de Macri. Y bueno, pero ahora me quedé pegado aquí. Y sí, se sienten responsables porque inculpables. Y la mala conciencia a veces no es una buena guía, ¿no? Pero está lleno de gente que se siente culpable por algo, porque además votaron a Menem varias veces, ¿no? Votaron a Néstor, y claro, la gente se siente mal, ¿no? Y el otro tema ahí central me parece que es que todo este sistema se articula a partir de redes de corrupción. O sea que la corrupción que adquiere distintas formas, ¿no? Desde te doy una prebenda, un puestito, hasta la mega corrupción, vení que negociamos la deuda externa y a ver a cuánto hay abajo de la mesa para que el país se siga endeudando, ¿no? ¿Por qué pasan las cosas terribles que pasan y en un marco de 250 diputados no hay voces que se levanten con dignidad denunciando lo que está pasando en la Argentina? Es increíble. Sí, pero, y también, yo creo que también, a ver, hay temas, hay temas de que es preciso debatir, porque hay una confusión en la Argentina, por ejemplo, entre empleo y trabajo, que a mí me parece terrible, sobre todo en una situación límite como la que estamos viviendo. Entonces, el otro día trataba de hablar esto con algún sacerdote de una villa, y él se queja de que, claro, de que la gente no consigue empleo y lo más importante es el trabajo, y uno va siguiendo el discurso y te va dando cuenta cómo él confunde empleo con trabajo. Claro. Y eso lo que va demostrando es que él no se despega de la posibilidad de que la gente de su villa enganche un empleo. Ahora, y él no ha tomado conciencia de que cada vez hay menos posibilidades de empleo y que cada vez hay más posibilidades de trabajo. Entonces, cuando yo le hablé, traté de hacerle llegar un mensaje muy parecido al que una vez le hice llegar a los líderes Kwon. Vos vivís en la miseria, tu gente toma agua de un charco y me decís que son impotentes, que el gobierno no te ayuda, que no te llegan las bolsas de alimentos, pero también me decís que sos cacique y te responden 200 familias. Te digo una cosa, en esta Argentina desgarrada, donde cada uno anda a su aire como puede, un tipo que tiene 200 familias que lo siguen y que me diga eso es un pelotudo. Con 200 familias vos organizaste al estilo de lo que pudieron haber sido los jesuitas, poné la gente a trabajar, dale estrategia, planificá, no duermas, planificá, organizate. No puede ser que tomen agua de un charco cuando tendrían que estar aprendiendo a cavar y sacar agua de la napa, y como eso, hacer huertas comunitarias. Ponelos a laburar, hermano, dales un plan, y si no, renuncia a tu cargo. Entonces, lo mismo le dije a este sacerdote. Dependen 50.000 familias de su parroquia, y vos estás llorando porque no consiguen empleo. Hermano, ponelos a trabajar. Claro. Con 50.000 familias, sí, tendrías que ser un poder, mostrando el ejemplo, como el cura aquel que se fue a la... ¿Cómo se llama? El padre que se fue al África, que reconstruyó toda una zona, ciudades enteras, la gente labura, ha empezado trabajando en el basurero, moliendo roca. Sí, un poco pasa lo mismo con el sistema incorpora al ala, ultraizquierdista, trotskista, con planes. Entonces, toma planes, administralos, y sos el ala izquierda del sistema. Además, me cuentan las cosas que ocurren, porque es un mundo tenebroso. Los planes se canjean por sexo, por otro, no sé, es un espanto lo que han hecho, es un espanto. Y los líderes posibles para un recambio no son capaces de despegarse de este mundo de la simulación y del engaño y del asistencialismo para decir, no, vamos a ponernos a trabajar. Vamos a producir animales, a hacer huerta, a construir casas. Las casas las construimos nosotros. Uh-huh. Comprendes. Me parece decisivo entender que el trabajo es una cosa y el empleo otra. Sí, claro. Ojalá los gobiernos entendieran que si no hay recursos, que en Estados Unidos los trenes se extendieron con chinos que hacían todo el laburo con pico y pala, ¿sí o no? Y así se montaron las vías. Hoy parece que necesitan la máquina esa que vale fortuna, que viene de China y que te construye todo, te va colocando los tornillos, te asienta el suelo. Yo la vi trabajar la máquina esa, es increíble, pero lo que nos sobra es gente mirando. Tenés una máquina que vale millones de dólares, que te hace todo, la vía, los durmientes, te va colocando los durmientes, la vía, qué fantástico, sí, qué fantástico, y tenés miles y miles de personas alrededor mirando con los brazos cruzados, cuando lo que necesitamos es darle trabajo a esa gente. Ahora, efectivamente, el trabajo en sí es infinito, porque el trabajo es una creación humana. Claro. Por tanto, es infinito. No puede faltar trabajo, siempre hay cosas para hacer y siempre hay cosas para inventar. La gente tendría que estar haciendo plantines, hay que reconstruir el impenetrable, recuperar los bosques que se talaron, tantas cosas, pero claro. O sea, que le den sentido a un plan o a un subsidio asistencial. La contrapartida en trabajo, que nunca se le reclama a la gente. Barrer calles no es un trabajo digno, como en alguna época se hizo, ¿no? Sí. Pero hacer plantines y recuperar tierras envenenadas por los agrotóxicos, tantas cosas se puede hacer. Limpiar esos arroyos infectos que cruzan el Gran Buenos Aires. ¿Cómo? Y tanta gente que no tiene nada que hacer. ¿Cómo no se los organiza en brigadas para limpiar, para forestar, para arborizar, para colocar juegos para niños? Los juegos para niños que se hacen con sogas, con troncos, con imaginación. Sí, se hacen, pero claro, ¿a quién se lo pedís? ¿Quién pone en marcha este pueblo? ¿Quién le dice, somos pobres, pero tenemos toda la imaginación, tenemos nuestras manos, vamos a cambiar el mundo? ¿Y quién lo dice? ¿A quién se lo pedimos? ¿A Fernández? ¿A quién le pedimos que ponga, porque tendrían que salir el presidente delante y los ministros también a trabajar? Claro, ¿sí o no? Claro. Como nosotros hemos visto en otros pueblos, hemos visto. tiene que salir el funcionario adelante trabajando, ¿no? Y mostrando. Pero bueno, me parece que, digamos, con imaginarlo o tenerlo presente para el año que comienza no es poco, ¿no? Claro, yo creo que hemos ido entrando en una cultura que es la cultura de la resignación y la impotencia, sí. ¿No? Sí. Y los pueblos activos han salido, aparte lo hemos visto, han salido de guerras terribles, ¿verdad? Y al día siguiente, cuando ya la guerra había terminado, se empezaron a limpiar los ladrillos, ¿no?, que habían sobrevivido, y a partir de eso, rápidamente con el trabajo, generaron países dinámicos, disciplinados, ricos, si se quiere. Pero nosotros da la impresión de que estamos sumidos en la ruina, ¿no? Claro, sí, y que no nos ponemos en movimiento, que no ponemos cosas en marcha, que es que no podemos. Y da la impresión de que tampoco la dirigencia política, efectivamente, vos lo decís muy bien, no se pone a la cabeza de esto, porque da la impresión de que la propia dirigencia política no puede. Es decir, yo no sé... Claro, no puede. Cuando vos ves la cantidad de funcionarios de los que distribuyen comida en los comedores, que van presos porque encarecen todo lo que se compra, o sea, se enriquecen comprando comida para los más pobres, para los hambrientos. Sí. Todo se sobrefactura. Entonces, o si no, el encargado de tierras de un municipio, como pasó al Merlo, va preso porque descubrieron que estaba especulando con la ocupación de terrenos de otras personas, que revendía terrenos. Entonces, es como cuando descubrís que la policía antinarcótico en realidad son los que distribuyen la droga. Claro, así no podés avanzar. Si vos notás que los que se ocupan de los comedores escolares se enriquecen porque sobrefacturan 500% del azúcar o es un abuso total, y no hay premio, no hay castigo. A mí me parece que una de las cosas que tendríamos que sacar de consecuencia, y yo lo apoyaba en mi amigo Eduardo Linares de las asambleas, que dijo: la corrupción tiene que ser considerada un crimen gravísimo. Tiene que ser castigado al máximo. Pero tendría que haber una decisión colectiva, todos, decir, pero la corrupción tiene que ser castigada. Él decía con la pena de muerte, yo no estoy de acuerdo, pero tiene que ser un castigo, el más grande de los castigos que tengamos dentro de la ley. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y hoy día, en cambio, está todo permitido. Y con la corrupción al nivel que se ha llegado, no podemos sacar al país del pozo, de ninguna manera. No solamente de la deuda, no lo podemos sacar del hambre, no lo podemos sacar... La corrupción nos ahoga. Entonces, parece que tendría que haber un reclamo, nunca más la corrupción, pero para eso tiene que haber mucha gente adentro. Pero vos tenés casos extremos como el de Amado Vudú, que ya se demostró la corrupción en la que estuvo... Y sale gente a defenderlo. Pero no solamente gente, salieron los curas de la Opción por los Pobres. Yo me indigné, salí, me pongo loco, ¿viste? Me pongo a putear gente, porque, claro, ¿cómo los curas se preocupan por vudú? Bueno, el mundo está al revés, realmente. Sí, ya lo creo. ¿No? Porque vudú, falta que se preocupen por Jaime también, ¿no? La Argentina está cabeza abajo, realmente está pata para arriba, ¿no? Está todo al revés aquí. Muy mal. A mí me parece insistir en este fin de año que el máximo crimen tiene que ser la corrupción de Estado, esta concepción del Estado botín que tiene Cristina, ¿no? Claro, sí, sí, además... De la Cámpora, que viste que los chicos de la Cámpora, que vos hablas con ellos y te dicen... es decir, van, pintan paredes y ¿qué te pagan? No, pero me dan puntaje. ¿Cómo puntaje? ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer un contrato de Estado, hermano. Te pagan con el Estado. Un horror. En la militancia te la pagan con el Estado. Oye, y digamos, un liderazgo, ¿no? Como el de Cristina. Una mujer que se ufana de mostrarse con una cartera que cuesta $30,000, como es una Louis Vuitton. Qué locura, ¿cómo carajo cabe ahí la defensa de los pobres? ¿Desde dónde? Bueno, Sí, bueno, así estamos. Jorge, la semana pasada hablábamos con un dirigente político, le hablábamos de distintos temas y le preguntamos cómo veía alguien que está bastante vinculado a la dirigencia política, ¿no? La agenda de la dirigencia política. Y nos dijo que la dirigencia política argentina no tiene agenda. Es simplemente una lucha por los cargos. Es decir, por reproducir condiciones de vida para ellos, pero que no tiene agenda. Me llamó mucho la atención, porque efectivamente uno ve un vacío de agenda, es decir, un presidente que te dice que no cree en los planes, y entonces decís, ¿y a qué nos vamos a dedicar? Imagínate, bueno, es como ir en un barco a la deriva. Igual. Fíjate que lo que hemos estado haciendo, mal o bien, se puede estar de acuerdo o no con lo que hemos hecho desde que empezamos a hablar hace un rato, hemos estado haciendo una agenda, ¿o no? Claro, efectivamente. Y vos incorporaste como un tema muy importante de esa agenda el de la corrupción, pero también como otro muy importante el del trabajo. El del trabajo, diferenciándolo del empleo. Efectivamente, sí, sí. Que considere desde la lactancia, cosas que he visto el Moreno. Moreno es un otro municipio a la deriva, ¿viste? Digamos, el municipio ahí se acabó. No hay más. Es decir, no hay una calle por la que puedas andar. Necesitas una, ¿cómo se llama esta? Doble tracción, no sé, ¿viste? No. Ese municipio está perdido. Bueno, pero bueno, la gente votó a un piquetero ahí. Bueno, pero, por ejemplo, yo he visto los fines de semana la gente de los barrios paraguayos se juntan 30, 40 hombres con pala y salen y en un par de horas te hacen una manera de que sus mujeres puedan llegar 4 o 5 cuadras hasta la parada del colectivo los días que llueven. O sea, los tipos te no te hacen una vereda, te hacen un camino, pero no se lo piden al municipio, ¿comprende? Porque en cambio los argentinos se lo piden al municipio. El municipio no viene nunca, no te va a dar nunca ese servicio, pero los paraguayos lo resuelven con trabajo. Claro. Entonces, esa actitud nosotros lo hemos perdido, ¿no? Nos han urbanizado y hemos perdido esos gestos de ayudar al amigo, de ayudar a hacerle la casa al amigo, como se hacía antes. Ahora la gente queda esperando que el municipio te haga la casa o que no sé quién te haga la casa. Y la casa antes se hacía, se reunía con los parientes, los amigos, unos hacían basado, los demás ponían ladrillo. Bueno, hay que recuperar la comunidad, porque no tenemos conducción política. Y entender que la conducción política nos ha traicionado, definitivamente. Es ignorante y que va a haber que aprender a votar. Yo le he dicho a mucha gente, vos revisá a quiénes has votado. Y bueno, reconoce que no sabes votar, entonces dejate de joder, no votes más, hermano. Si cada vez que votás, te vas a ver a Macal. Si votás a Macri o a Cristina, dejá. Yo te voy a impedir que vayas a votar para que no joder a los demás. No votes más, hermano, ponete a laburar. Hacete una muerta al fondo de la casa, hacer un gallinero, ayudarle a los vecinos, no sé. Bueno, con sentido del humor, pero digamos, tratar de salir desde abajo, porque arriba la dirección política no tiene agenda. Así es, no tiene agenda. No saben para dónde van. Y aparte vive en palacio, porque en definitiva hasta los municipios, los intendentes que deberían estar todo el tiempo en la calle con los vecinos, también los tipos son personas de palacio, digamos, encerrados. Mario, vos sos de la zona oeste. Sí, claro. ¿Vos sabés lo que significa Parque del Luar? Sí. Para toda una conducción, ¿sí o no? Ahí te encontrás desde Moyano a todos. ¿Sí o no? Acá cada intendente sueña con montar una casa cuando termine su gestión, tiene su palacete en Parque del Luar. Un horror. O sea, un horror. Pero vos sabés que ahora la última es que van a levantar un Hotel Hilton. Sí. Sí, bueno. en la calle Martín Fierro. Porque donde vayas son los negocios. Entonces, los ricos querían vivir en un lugar tranquilo, en una reserva natural. Y bueno, los negocios son los negocios, ¿no? No hay santuarios. En definitiva, no hay santuarios ni para los ricos, ¿no? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y bueno, porque no hay agenda. Porque además no podés imponer una agenda a un tipo que desconoce lo que es una agenda. Sí, claro. Sí, pero al mismo tiempo ese tipo es el que conduce los destinos colectivos. Bueno, Ese es el drama. Ese es el drama. Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo este último contacto del año. Veremos cómo empieza el 2021. Te deseamos lo mejor. Y juntando fuerzas y sueños, esperanzas, y pegando, como me dijo una vez el viejo Marco, yo estaba indignado con el partido militar, la época de Lanús, y yo le pegué un puñetazo en la mesa, le digo, la puta que lo parió, esto se tiene que terminar. El viejo me miró y me dijo, ¿sabes qué, Jorge? Me dijo, de aquí un millón de tipos que en el puñetazo en vos, se acabó el partido militar y la dictadura. Claro. Pero no tenemos el millón. Cuando haya un millón de tipos indignados que hagan la agenda, como la hicimos hoy con vos, y con el otro compañero, porque hicimos una agenda, malo bien, ¿o no? Sí, claro. Sí. Hicimos una agenda para un gobierno. Bueno, el problema es que somos tres. Cuando seamos un millón, y esa agenda se impone. Bueno, está bueno eso, Vamos por el millón. Vamos. un fuerte abrazo, cariños para la familia. Feliz año. Un abrazo, Jorge. Bueno, un gusto, ¿eh? Y sí, un gusto realmente. Esto que hay que recuperar, que además, bueno... La coherencia, ¿no? 80 años, la verdad que son es de estos hombres venerables, ¿no? Sí, claro, porque aparte, mucha claridad para no confundirse.